History plays the first time as tragedy, the second as farce. Bueno, y bienvenidos así a un nuevo programa de Tragedia y Farsa, esta vez desde la más pura clandestinidad, ¿no? Acá estamos en... Sí, otra vez nos robaron el espacio, seguramente la mano negra del capitalismo que quiere postergar, ¿no? Porque ya es inevitable la llegada de la revolución a escala mundial. Sí, dilatar, ¿no? Como demorar, pero bueno... Sí, ganar algo de tiempo, ¿no? Lo cual es absurdo porque no sirve de nada. Y bueno, mientras, de todas maneras, por supuesto, siempre tenemos un plan B y siempre la Embajada del Norte consigue algún otro lugar, ¿no? En este caso, bueno, no lo podemos decir realmente porque sería provocar otra vez, ¿no?, una reacción de los grupos que dominan el mundo. Exactamente, así que bueno, estamos acá hoy desde una ubicación alternativa, por eso no tenemos música de fondo, entre otras cosas, no tenemos esos simpáticos arrolladitos, ¿no?, de la embajada y etcétera, etcétera, pero bueno, tenemos hoy un especial Rumania. Sí, igual creo que están por llegar las masitas que nos trae siempre la embajada de Corea del Norte, por más que haya clandestinidad, lo primero es el confort, ¿no? Y por eso ya están llegando. Y sí, hoy vamos a hablar de Rumania, un especial bastante postergado, ¿no? Porque el cine rumano hace ya varios años que viene en una especie de boom, ¿no? Con una gran cantidad de producción y con mucho reconocimiento a nivel internacional. Pero hoy vamos a hablar de películas que quizás no llegaron, ¿no? Que no llegaron a las carteleras o a los festivales, creo, de la ciudad de Buenos Aires, y bueno, vamos a ver si vale la pena verlos o no. Sí, le faltaba el reconocimiento nuestro, digamos, ¿no? Cómo iban a triunfar sin el reconocimiento de Tragedia y Farsa y, por consiguiente, de la Embajada de Corea del Norte. Pero bueno, después de hoy vamos a tener un panorama, o al menos el público va a tener un panorama más claro, si tiene que ver estas películas o si al contrario tiene que... como decimos siempre, ¿no?, organizar una quema pública en su plaza favorita. Sí, o sí, bueno, quizás haya que hacer unos mínimos cortes y bueno, quizás la versión adaptada de la Embajada de Corea del Norte sí sea muy ponderable y haya que verlo. Pero bueno, una vez que terminemos ese programa lo sabremos. Así es. Mientras tanto, bueno, avisamos, cumplimos en avisar, tenemos un blog, tragediafarsa.wordpress.com, nos hemos pasado la vereda enfrente. ¿Qué más? Tenemos un chat que es unaradio.com.ar/chat, que pueden entrar ahí y bueno, discutir sobre estas cuestiones tan candentes del mundo actual. Y tenemos un mail que es tragediafarsa@gmail.com. Sí. Efectivamente, lo del mail es muy importante. Y bueno, no sé, vamos a un tema para acomodar las cosas. Ah, sabes que no acomodé los temas, así que no, mientras yo te quería decir, no lo dijimos, quería decirlo en algún momento, pero tenemos pendiente el festejo del campeonato del Hapoel Tel Aviv. Sí. Gran equipo ninguneado, está a punto de salir una nota en el, te doy así la primicia, en el periódico de la CTA, hice lobby para que salga una nota del Hapoel. Bueno, muy bien, y sí, probablemente pronto también en Bolas y Manija algún homenaje voy a hacer yo, que soy el representante, ¿no?, de la revolución a nivel mundial, algún reconocimiento por supuesto tiene que haber, y quizás algún partido homenaje armemos, ¿no? Sí, ¿por qué no? Con grandes figuras, ¿no? Que otra cosa que ya estamos preparando, ¿no? El Dream Team de la revolución socialista. Así es, bueno, y el arquero este de Nigeria, el Oyama, ataja ahí en el Japón, así que viene a salir campeón, rodeado de banderas rojas y etcétera, etcétera. Sí, como tantos otros, ¿no? Claro, ¿quién no se inspira? Claro, además. Claro, con esas banderas, si no te hace servir la sangre, ¿no? ¿Qué otra cosa? Así es. Bueno, vamos a un tema entonces y después volvemos. El tema va a ser, lo voy a elegir al azar acá, de algo de lo que haya, y después saldremos. Porque esta es la lista de un programa viejo que cogí mucho, estoy cansado. Bueno, dale. Así que va a salir ahí. Bueno, ahora ya volvemos. Bueno, pasó así de Pains of Emperor at Heart con Saturday, en algo que no tiene absolutamente nada que ver, pero bueno, estábamos recordando el 2009. ¿Por qué no, no? Sí, sí. Y bueno, quizás la gente, ¿no?, de la película que vamos a comentar ahora sufre por ser puro, ¿no?, de corazón. Quizás demasiado, en algún caso. Demasiado transparente, demasiado sincero. Y bueno, sufre los presuntos rigores de una dictadura, que habría que ver también, ¿no?, si llamarla dictadura. Así que bueno, sí, vamos a hablar entonces, por tus palabras deduzco que vamos a hablar de cómo celebré el fin del mundo, ¿no? Esta película de Catalin Mitulescu. Sí, sí, no es un nombre que nos resuene particularmente, al parecer salió, ¿no? No, creo que es la primer película de Mitulescu. Ah, pero no me suena haberla visto en mi vida, ni siquiera realizada, me sale ahora en DVD, ¿no? Que, pero bueno, es una película entonces del 2006 y que recorre como varias películas que hemos visto ya, como los últimos momentos, los últimos años o meses del gobierno de Ceausescu, o de un gobierno de la Cortina de Hierro, y vemos a esta chica, ¿no?, que se involucra primero de manera muy inocente con la rebeldía. Sí, estando presente en el momento que su novio le pega una patada a un busto de Ceausescu, que es así como una severa ofensa contra el orden. Sí, no está bien, digamos, ¿no? No, así que está bien, chicos, por favor, si ven algún busto de Kim Jong-il, una cosa así, traten de mantener cierta distancia y de no generar ningún tipo de accidente que luego haya que lamentar. Pero bueno, volviendo al tema, es la historia pasa básicamente por esta chica que estoy viendo, Eva Matei. Sí. Deduzco que era esa, aunque no me acuerdo los nombres, soy muy malo para eso. Y que bueno, primero se engancha un poco con este chico, ¿no?, en la escuela, y bueno, tiene como esta rebeldía accidental de golpear el busto de Ceausescu, pero es como que le empieza a tomar un poco el gusto a la rebeldía, ¿no? Y mientras el otro pide perdón y está todo bien, ella se pone medio caprichosa, no acepta los castigos, no sé, que tenía que rezar tres Ceausescu nuestro. Tres tricolores. Sí, si no te aprendiste el himno de Rumania después de estas dos películas, yo creo que... Sí, algo hiciste mal, hay que estar atentos. Y bueno, yo estoy viviendo con una rumana, les comento a la gente, y me dice que es así, que cada vez que tenían una clase tenían que cantar el himno, lo cual imagino que haría que todos odiaran mucho el himno. No, a los pocos meses de himno. No cambiaron el himno, ¿no? Después no. Ah, no sé. No, porque... Especialmente socialista. Claro, sí, porque yo no sé si lo comentamos en algún momento. Con el tema de las repúblicas soviéticas, sí, muchas se encontraron después de la caída de la Unión Soviética. ¿Qué hacemos con el himno? Y bueno, algunos se los quedaron porque dijeron, bueno, ya estamos acostumbrados. La última le cambiamos una palabrita acá, otra palabrita allá. Y otras, así, con más culposas, digamos, dijeron, no queremos tener nada que ver con esto. Y hacemos un himno desde cero, alabando al capitalismo y otro tipo, al libre mercado y otro tipo de cuestiones. Y bueno, si todavía se canta la marcha peronista, ¿no?, en algunos lugares muy poco peronistas. Y además, como decíamos, la marcha, por lo que al menos vimos en los subtitulados, era medio abstracto, ¿no? Como que quiero mucho a mi tierra, lo sumo a algún que soy un buen trabajador. No, quizás incluso el himno vendría de antes. Sí. Había mucho nacionalismo en los cánticos, por lo que pudimos ver. Y bueno, volviendo a la película, esta chica rebelde la manda a otra escuela, una escuela técnica, y ahí conoce a un flaco, un tipo muy flaco, un estudiante medio extraño, ¿no?, un estudiante bastante excéntrico, medio ermitaño o antisocial, y con ella empieza a surgir la idea y a prepararse para cruzar el Danubio. Uh-huh. En busca de una vida fuera de la Cortina de Hierro, ¿no? Algo muy poco recomendable. Sí, ¿qué sería? ¿La vía de escape a Alemania? Eso estaba pensando y me olvidé de preguntarle No, no me acuerdo. Habría que chequearlo después en algún mapita. Sí. Sí, después el chico aparece mandando postales, pero ya desde cualquier lado. Sí, Italia. Sí. Pero bueno, no sé inmediatamente después qué había, ¿no? Sí, habría que así repasar geografía en segundo año. Pero bueno. No, vos me comentabas fuera de cámara que, bueno, no, a partir de que yo te decía que ya desde la sinopsis me hacía acordar a Tito y yo, ¿no? Esta cosa de, porque aparte está como esta trama paralela del hermanito de Eva Mattei, que también, bueno, no se sabe bien qué hace, pero está ahí en la película. Como Eva, ¿no? Que también no hace, no tiene un, ¿cómo decirlo? Un camino, no recorre, no tiene una narrativa clara, sino que bueno, está ahí, como casi todos los personajes de la película, están ahí en la película y hacen algo, uno no sabe bien qué. Bueno, cuestión que, te decía, tiene esta cosa también que tenía Tito y yo, que no, el nene estaba ahí, estaba en la película y las cosas pasaban y la idea más, uno terminaba pensando que la idea de la película por ahí era justamente esa, era contar uno como una no historia con un buen contexto, digamos, ¿no? Y que ese juego entre la figura y el fondo, como contando una historia cotidiana en la Rumania comunista o en Tito y yo era en la Yugoslavia de Tito. Sí, es verdad. Cosa que, perdón, no daba mucho resultado porque no terminaba hablando ni de una cosa ni de la otra, ¿no? Uno no terminaba viendo ni la figura ni el fondo, ni la historia del protagonista ni el contexto en sí. Sí, quizás también está en estas películas la idea de aprovechar como la inocencia o la frescura de los niños, ¿no? Como que eran los únicos capaces de decir, como decían en algunos momentos, hay que matar a Ceausescu, ¿no? Como en los niños siempre dicen la verdad y todo eso, ¿no? Como el símbolo de la inocencia. Y otra relación que yo veía en estas películas, me acuerdo, por ejemplo, de Sonenale o de una película eslovena llamada Sueños Amargos, o de varias películas que hacen como una relación entre la adolescencia o el despertar sexual y, ¿no? Y como ese querer disfrutar de la adolescencia y cierta rebeldía medio ingenua, con al mismo tiempo el despertar de los pueblos de Europa del Este, ¿no? Después de haber sido tratados como niños durante tantos años por el Partido Comunista, ¿no? De querer despertar, Occupy Lenin también mismo, ¿no? Como de a poco irse soltando de esas garras, y me parece que siempre quieren hacer como esa relación. En esta película, bueno, están estos dos personajes, el más excéntrico que finalmente logra escaparse, y la otra chica que, bueno, le tira a la familia, un poco el miedo, distintas razones, y al final no se anima, ¿no? Y queda un poco triste y perturbada por eso. Pero al final termina, bueno, termina bien, entre comillas, o mal, la película, ¿no? Cuando todo el pueblo rumano de alguna manera se libera, ¿no? Sí, así es. Perdón, voy a bajar un poquitito. Ahí está, el volumen del micrófono. A ver si ahora se nos escucha un poco más natural, digamos. Bueno, sí. No sé si hay mucho más que decir de la película. ¿Qué le pareció a tu compañera rumana? No la vimos juntos, la vimos, claro, así muy muy generalmente. Me dijo que no le había gustado, tampoco le había parecido horrible, pero como que no le había dejado nada. No le había generado ni odio ni amor. Un poco, creo que en otro momento a mí me hubiera generado un poco de odio, pero ya vi tantas películas parecidas, y esta dentro de todo es bastante sutil, digamos, no hay personajes extremadamente grotescos, ni hay una subestimación del público, ¿no? Respecto a lo que era la dictadura de Ceausescu, ¿no? Dentro de todo es bastante sobrio todo. Si bien algunos personajes como el niño, el niño medio caliente con la hermana y esas cosas, bueno, son parte, ¿no? del paisaje típico de Europa del Este. A mí lo que me llama la atención, y también tiene algo que ver con la película que vamos a comentar después, es que como que toda esta camada de películas está hecha por gente de más o menos, bueno, de nuestra edad o un poquito más, pero digamos que no mamaron 100% la época comunista, sino que les pasó un poco así de como de refilón, ¿no? Que hoy tendrán 30 y largos, 40 y... O incluso menos, porque bueno, Mitulescu, estábamos diciendo que esta es la primera película, así que debe ser un egresado reciente de la Escuela de Cine de Bucarest, no sé. Puede ser una de las razones por las cuales también se enfoca tanto en los niños, ¿no? Y en los jóvenes, la mirada, porque quizás es la mirada que tenían ellos, ¿no? Lo que más recuerdan, el mundo infantil inserto dentro de una sociedad totalitaria. Claro, no, y como que está hecho de bueno, más patente con la otra, ¿no? Todavía, como de leyendas, de mitos, de ecos, ¿no? De no de una vivencia real y cotidiana, sino de, bueno, por ahí lo que se acuerdan, lo que mal recuerdan, o lo que le contaron, o lo que se imaginan, ¿no? De repente. Además, suele pasar que quizás después de algún proceso totalitario, los productos culturales que le siguen, bueno, narran el horror, ¿no? Digamos, la historia con mayúscula, los grandes enfrentamientos, y después como que se va corriendo hacia cómo era la cotidianidad o cómo se vivía, no sé, el amor o la amistad o la adolescencia y la niñez en este tipo de sociedades, ¿no? Pero es que me parece, si es por eso, o sea, el horror así con mayúscula, no sé si está narrado todavía. No recuerdo haber. No recuerdo que hayamos visto o ni siquiera tener en carpeta alguna así. No sé, bueno, de repente se me viene a la cabeza la única, la de Bagda sobre la masacre de Katyn. Ah, sí, puede ser. Sí, pues, no sé, habría que analizarlo, que investigarlo, porque sí, es cierto, no recuerdo tantas películas muy... Sí, demasiado condenatorias, digamos. Claro, no. Es un 100% de denuncia. Sí, quizás, bueno, también tiene que ver con cierta evolución del cine, ¿no? En mostrar este tipo de cosas, ¿no? Quizás ya no está tan bien visto simplemente mostrar el horror, sino hacer un poco más, tener un poco más de distancia quizás y no ser tan choqueante, no sé, sería para investigar. Sí. Bueno, ¿te parece? Vamos a otro tema y después volvemos. Dale. Bueno, adelante. Yeah. a lot on your mind. Bueno, así pasaban los Killers con Neon Tiger, el tigre de neón, ¿no? Es como este tigre de papel del que hablaba Mau. Sí, sí. Está, bueno, próximo a romperlos, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a hablar de la otra película. Que tenemos, ¿verdad? Sí, la de Amintiri Dim. No me acuerdo. Aur. Sí. Cuentos de la época dorada. Sí, sí, algo así, que es como un recopilatorio de algunas leyendas. Le pregunté a Andrea, primero no me entendió, Andrea es la chica rumana que está viendo conmigo, yo le pregunté si estas leyendas eran como famosas o tenían algún tipo de masividad, y ella pensó que yo estaba preguntando si eran verdaderas. No son verdaderas, son ficciones. Pero bueno, al parecer no, tampoco son muy populares, digamos. No era tipo un mito urbano tampoco, no. Claro, no, eso es lo que yo le preguntaba, si era algo como que se rumoreaba, qué sé yo, como lo de Menem con Yuyito, alguna cosa así, ¿no? Pero no, dice que bueno, que quizás fueron leyendas dentro de ese específico, bueno, la primera historia en la aldea esa, o en la segunda dentro del edificio ese donde los fotógrafos hacían estos retoques, pero que no eran leyendas muy conocidas. Bueno, sí, es bueno saberlo. No, es bueno tener una voz autorizada, ¿no? En esto. Bueno, contamos cuentos de la era de oro. Nos la recomendó alguien en el blog, de ahí surge todo. No sé si nos están escuchando ahora mismo o, bueno, si nos escucha después, que nos deje un comentario ahí en el archivo de una radio. Decimos, esta película compila como estos como supuestos mitos urbanos, ¿no? De la vida cotidiana de la Rumania comunista. No sabemos bien, estábamos discutiendo en la reunión de preproducción, si lo que vimos son dos películas separadas, si es toda una película. O si incluso yo había pensado en algún momento que era tipo, bueno, un especial para TV, ¿no? De una hora y pico y te lo ponen ahí a las 10 de la noche. No, creo que son, para mí son dos películas. Son dos películas distintas, como una secuela, lo que viene después. Pero me parece. Bueno, contamos la primera. Está compuesta de cuatro historias independientes, ¿no? Separadas. La primera es la de una supuesta visita oficial de un... Ni siquiera es visita, ¿no? Iba a pasar por el pueblo, quizás parada y quizás no, si se lo daba, si la agenda lo permitía, de alguna autoridad del partido en un pequeño pueblito. Sí, en una aldea, ¿no? Claro, estaba preparado para esta especie de visita oficial. Y bueno, mientras pasaron los inspectores, ¿no? Que, bueno, no les gustó nada, o había cosas, ¿no? Por ejemplo, había unas vacas que habían puesto porque habían escuchado que en la visita anterior a otro pueblo que había sido algo pintoresco y divertido, que hubiera animales, pero al parecer ahora iban a participar indios, ¿no? En esta visita, y no quedaba bien frente a ellos que hubiera vacas ahí sin ser apropiadamente adoradas, ¿no? Y bueno, queda este burócrata ahí medio atorado esperando alguna comunicación oficial y viendo cómo van arreglando, ¿no? Acomodando todo como para que luzca como él quiere, pero finalmente la visita no se produce, se cancela, van a, creo que a Constanta. Uh-huh. Pero bueno, ya están todos muy en pedo y terminan dando una vuelta en una especie de esos carruseles. Con el problema de que están tan en pedo que justamente incluso el encargado de desactivar el mecanismo se sube, con lo cual el carrusel queda andando y andando y andando durante horas, porque bueno, solamente que se acabara el gas, ¿no? La nafta, sí. Claro, podía hacer que se detuviera y bueno, queda ahí. Es una anécdota divertida. Sí, yo tenía, pensé que iba a ser una especie de, ah, bueno, vos no lo... pero bienvenido a Mr. Marshall de Berlanga, que también trata así sobre la visita de Marshall, del mismísimo Plan Marshall, a un pueblito olvidado de España, que bueno, emperifollan así todo el pueblo para la visita, y al final la visita, bueno, no es justo lo que esperaban. No, bueno, y el resto de los cuentitos de la primera parte, al menos, el segundo es el de un día en, digamos, en la oficina del diario, del diario oficial de los trabajadores, ¿no?, de la República Popular de Rumania, en donde tienen que retocar ahí la foto para que Ceausescu no se vea tan petizo, para que se vea un poquito más alto, y bueno, hasta que al final se mandan una cagada que obliga a retirar el unanimidad, ¿no? Y justamente por esta cosa de meter mano, de hacerlo cada vez más perfectible, digamos, a Ceausescu, hay que sacar el diario de circulación. Sí, claro. Para mí es el cuentito más divertido y más interesante para mí, ¿no? Es el en el que se parodia de una manera muy eficaz, una historia con muchas vueltas de tuerca y muchos remates, ¿no? Cómo se controlaban desde el partido mismo los medios, ¿no? Desde cuestiones muy, detalles muy absurdos y estúpidos, ¿no? En algún momento el problema no solo era que era más chico. Sí, no, sino el problema básico era, bueno, el mayor, ese que aparece en una foto con De Gaulle y con sí, ahí está, con Giscard, y que está Ceausescu con el gorro en la mano. Entonces dice, no, esa foto no puede salir porque parece que se acaba de sacar el gorro y está saludando al capitalismo. Dice, no, hagan algo, porque esa foto así no sale. Y bueno, después cuando empiezan a pensar soluciones, dicen, bueno, pero ideológicamente, ¿qué sería mejor? ¿Sacarle el sombrero a Giscard o ponérselo a Ceausescu? No importa la ideología, háganlo rápido y listo. Y bueno, no, en ese apresuramiento no le vamos a contar qué pasa, pero es una salida muy muy disparatada y que bueno, los pone muy muy en evidencia la exagerada, el exagerado minuciosidad. Ese celo ya exagerado, sí. Sí, y bueno, para mí ese fue el más divertido de todos. Después viene, claro, el del chancho, ¿no? ¿El alfabetizador? Ah, del alfabetizador también está bastante bueno. Porque además, ahí, bueno, querías decir algo. No, que ahí hay como un costado que no está en el resto. Y no está en el resto, y casi es muy difícil de ver en películas estas, así, post-socialismo real, ¿no? Que es el del militante convencido, digamos, porque bueno, comienza con una reunión del partido donde bajan instrucciones que, bueno, hay determinados distritos o provincias o pueblos o lo que sea con una tasa de analfabetismo que superaba los límites que el Ministerio de Educación se había marcado como tolerables. Entonces dice, bueno, hay que hacer una campaña de alfabetización, así que ustedes que son los que le ponen el hombro al régimen, salgan a alfabetizar. Y ahí lo vemos a este buen hombre que un día se va a un pueblo ahí de la Rumania profunda y se pone la alfabetización al hombro, digamos. Sí, creo que justamente lo que decís vos es un muy buen logro de la película porque, claro, no se queda solamente en lo fácil y lo que vemos en la mayoría, ¿no?, de estas películas postcomunistas, que es simplemente el retrato medio caricaturesco, grotesco de las autoridades, en general burócratas viejos, ¿no?, oxidados, que simplemente siguen órdenes o tienen una concepción muy muy cerrada y paranoica y simplemente de conservación del poder y de reproducción del poder. Y este tipo no, el pibe, el young activist, el joven activista estaba muy convencido, ¿no?, con lo que tenía que hacer, con algo muy noble, ¿no?, como ir a alfabetizar a un pueblo perdido, tratar de llevarles algo de educación. Y está bueno, porque justamente la película muestra incluso los errores del comunismo, pero cuando intentaba hacer algo bueno, ¿no? cuando tenía realmente buenas intenciones, intenciones verdaderamente socialistas, por decirlo así. Pero bueno, también el pibe va con una concepción también un poco cerrada y como muy cuadrada, y muestra también la desconexión, ¿no?, que había incluso entre estos jóvenes del partido allá en Bucarest y, bueno, lo que pasaba en las pequeñas aldeas donde reinaba el analfabetismo, donde se vivía un modo de vida totalmente premoderno, ¿no? Y bueno, cuando llega, algunos le dicen, bueno, pero no podemos estudiar, no tenemos tiempo para estudiar porque tenemos otras prioridades y no hay electricidad y ese tipo de cosas. Y el activista, ¿no?, muy muy serio y como muy compenetrado, dice, bueno, pero pueden estudiar sin luz, como hacían nuestros padres. Así que sí, me había olvidado de ese cuento, que está muy bueno. El tema de los cortes de luz es recurrente, ¿eh? Lo vimos en la otra película, y acá en los distintos cuentos se va repitiendo. Bueno, y para cerrar, después hay otro cuentito más que no es muy remarcable, pero bueno, digamos que esta primera parte es así como la más humorística de las dos mitades en que se puede dividir estos cuentos de la época de oro. No sé, ¿vos qué? Sí, no, efectivamente, y creo que es también la parte más efectiva, ¿no? Sobre todo en los tres primeros cuentos pudimos dar cuenta y comentar un poquito, nos generó un montón de cosas, nos generó, bueno, lo que estuvimos comentando recién a partir del humor y la sátira. Creo que está lo más fuerte, el mensaje, por decirlo de alguna manera, más fuerte, ¿no?, de la película. Así es. La otra parte, la segunda parte, es un poco más de gris, digamos, un poco más, ¿cómo decirlo?, un poco más oscuro. Sí, este director, Christian Mingyu, fue el director después de una película muy famosa, muy conocida, que yo todavía no vi, que ganó incluso la Palma de Oro en Cannes, que es 4 meses, 3 semanas y 2 días, ¿no? Que me comentó mi amiga Andrea que es una película que vale la pena ver incluso para nuestros intereses, porque también es el aborto en los días del comunismo. Así que puede ser bastante interesante. Bueno, bien, bien, bien. No sabía. Y bueno, vemos que tiene una película en postproducción, Periferia, Christian Mungiu. Bueno, decíamos, la segunda parte son dos historias más largas, un poco más complejas, decirlo, con menos humor y un poco más de tragedia. La primera se trata de dos chicos jóvenes que se dedican a... tienen un rebusque bastante interesante, que es pedir, es como muy inocente, ¿no?, al final lo que hacen, porque uno, los primeros 5 minutos parece que se trata así como una estafa de alto vuelo, y no, lo que hacen es, se hacen pasar por funcionarios del Ministerio de Ciencia, o algo del Ministerio de Química, y piden botellas con agua de la canilla, supuestamente para examinar el agua de la canilla, el nivel de contaminación, lo que sea, y no, lo que hacen es vender la botella como los chicos, ¿no?, que juntan botellas por la calle para venderla. Sí, es verdad, al principio uno cree que hay algo más, que quizás cuando la persona se da vuelta no van a saltar, ¿no?, algo realmente un incidente policial importante, ¿no? Y no, simplemente, claro, es casi una cuestión infantil, como vos bien decís. Y bueno, este chico que se llegó a comprar una videocasetera haciendo esto, ¿no? Y bueno, termina enganchando a esta chica que quiere juntar plata, primero para esto del... Ese campamento con sus amigos, o incluso soñar con comprarse ni siquiera un Dacia, sino un Larstum, no sé cómo se llamaba, que me dijo Andrea que eran autos tipo para media persona, autos muy, muy chicos. Pero bueno, sí, es un ladroneo muy, muy pequeño y que termina de una manera así, triste, ¿no? Y la otra historia También tiene que ver con esto del rebusque, ¿no? Porque se trata de un conductor de camiones que lleva gallinas, pollos, de la granja al lugar donde los procesan, digamos, o algo por el estilo. Y se da cuenta que puede hacer unos manguitos vendiendo los huevos que las gallinas ponen en el camino, ¿no? En el transcurso del punto A al punto B. Y que también tiene así un final un poco triste. No hay mucho más que decir de estas dos. No, termina la película con una leyenda que dice que la leyenda dice, no, según la leyenda, durante los 80 muchos rumanos tuvieron que robar para sobrevivir, lo cual parece bastante obvio y esperable. Y sí, es una película de una parte de un tono menor, como más contemplativo, no más a tono con una película que quiere ganar algo. No, igual a mí me llama la atención que los dos, a pesar de tener esta cosa de así fuera de la ley, son como rebusques, pero muy menores, o sea, no en el sentido que los tipos no tienen que comer, sino que es por ahí para darse un gustito, esto como decías vos, el del coche o el otro, no se sabe bien, el camionero, digamos. Pero están bien, así como, bueno, hago unos manguitos extras, ¿no? Pero de última no está lo de la placa, eso que estaban obligados a robar para sobrevivir. No, digamos, ninguno está en una situación de miseria extrema. No, incluso está un poco relacionado con cuestiones personales, ¿no? El tipo que no está muy bien con la esposa y un poco se deja llevar por ese gustito de la aventura también, ¿no? Motivado por esta señora que parece que le gusta. Y en la otra también, ¿no? Está como la chica un poco, y los dos, sobre todo en realidad el pibe, un poco que lo hacen para tener algo juntos, ¿no? Como que ni siquiera es algo, claro, estrictamente material o sí, un rebusque para sobrevivir, ¿no? Ni mucho menos. Es como una pequeña táctica, ¿no? Como para robar un poquito más de lo que tenían. Sí, sí, sí. Así que, no, leía en la semana sobre, ya que estamos con Rumania, esto que me comentabas vos, bueno, yo ya me lo acordaba, y que tiene un nombre esto de la demolición de una porción importante de Bucarest para reconstruirla de acuerdo a los preceptos, ¿no?, de la arquitectura socialista, que ellas le llaman la Ceaușescu, que es una mezcla de Hiroshima con Ceaușescu, ¿no? Y que fue groso, o sea, más allá de demoler completamente algunos como pueblos satélites de Bucarest, en Bucarest mismo el área afectada sí fue de, ahí comentaban, más o menos 5 kilómetros por uno. Es una cosa enorme, así completamente arrasada. Sí, no. No sé qué te comentaba tu compañera. No, de que ella lo sufrió en carne propia, para la casa de la abuela fue. Y esto duró durante mucho tiempo, hasta los últimos momentos, porque de hecho la casa de la abuela de mi amiga fue demolida, según entendí, algunas semanas antes de que pasara todo esto, lo cual fue bastante desafortunado, ¿no? Un poquito más y se salvaba. Y sí, bueno, además realmente es como muy absurdo desde cualquier punto de vista, ¿no? Uno imagina que habría otras prioridades económicas, ¿no? Que rearmar urbanísticamente toda una ciudad simplemente para que todo sea igual. Es como un delirio realmente, ¿no? No sé qué me dirán en la asamblea, pero yo no lo apruebo del todo. Tengo alguna... Bueno, yo leía que Ceaușescu estaba inspirado en el Juche. Lo tenía a veces como rol así a seguir, más que nada por el tema este de la, como se llama, del autogobierno, ¿no? De decir, bueno, me cago en Moscú y le doy para adelante, si quiero demoler 5 kilómetros cuadrados de Bucarest, los demuelo, etcétera. Sí, sí, pero bueno, y finalmente vos me contabas de Ilescu. Ilescu, que es una persona un poco controversial en Rumania, a pesar de su sonrisa en Wikipedia, porque bueno, según me contó Andrea, está acusado de una manera, acusado tipo de leyenda urbana, o acusado como que la gente lo sabe, pero no ha sido procesado, por las muertes durante la revolución, ¿no? De la caída de Ceausescu, al parecer tuvo que ver con muchas muertes, que lo que hacían era como acicatear el proceso de cambio, de transformación, como de enchastrarle a Ceausescu, de inculparlo de muchas muertes, que en realidad generadas por él y bueno, por sus aliados, para acelerar la caída, ¿no? Y es como que todavía, y después Iliescu gobernó Rumania, por lo que veo. Ahí lo vemos, un término de, un primer término de 6 años y otro de 4. Sí, eso a mí me llamó la atención, porque bueno, Iliescu era la mano, una de las manos derechas de Ceausescu, ¿no? Un hombre muy fuerte dentro del régimen comunista, pero bueno, logró reinventarse una vez concluido, una vez caída la cortina de hierro, como un buen, ¿no?, un buen presidente neoliberal. Sí, ahí lo vemos, aliado de la OTAN y etcétera, o sea, así, aceptado en la comunidad. Y mucha gente, también me contó Andrea, no tengo idea de nada yo, pero bueno, mucha gente lo tomó como un héroe, ¿no?, por lo que había pasado en la revolución en 1989. No, como un representante digno del pueblo que realmente quería cambiar, ¿no? Y bueno, son cosas que pasan, ¿no? Algunas figuras políticas que logran reinventarse y después de estar toda su vida, ¿no?, apoyando un determinado régimen y causa y gente, de un día para el otro lo tenemos en la vereda opuesta, ¿no? Como pasa un poco con nuestro matrimonio presidencial, un poco, ¿no? Ahora al parecer son muy distintos a lo que fueron toda su vida, pero bueno, ahí dice, es como el Duhalde de Rumania, Iliescu, dice, sí, es verdad, es así. Así que bueno, estamos pisando ya a las 8, el horario de Esteban y su programa adorado por las multitudes. Yo no pedí tener estos poderes, así que, no sé, te diría de podemos ir cerrando. Sí, una cosita quería comentar al margen. Va a haber otra parte de Rumania, seguramente, porque hay mucho para ver. Fui a la Independencia de Raya Martin y está muy buena. Es una película. La filipina. Sí. La idea de la película es muy interesante. No sé si te hubiera gustado mucho, pero a mí me interesó. Es como que el tipo que quiere hacer la película que tendría que haber sido producida en Filipinas durante la ocupación norteamericana, pero que nunca existió por razones obvias, porque bueno, los estadounidenses controlaban la producción cinematográfica, ¿no? Entonces es una película que si bien está muy muy unida a las tradiciones filipinas y a como los cuentos y a tradiciones folclóricas, al mismo tiempo está filmado de una manera como si hubiera sido filmado en los años 20 o 30 por ahí, ¿no? Y tiene momentos divertidos, la verdad que es una película que está muy buena. Pero ¿y qué pasa en la ocupación, digamos? ¿Qué pasa en la película? No, la película básicamente lo que narra es cómo se las ingenió esta familia que se fue a las montañas huyendo de la represión norteamericana, ¿no? Pero hay algunos momentos, hay un momento en que es como que el rollo de la película se muere, se rompe, y aparece un rollo de lo que sería una especie de sucesos argentinos, pero hecho por las tropas norteamericanas, y es como un gag de 5 o 10 minutos muy satírico, ¿no?, en el que los norteamericanos hacen propaganda de cómo están mejorando la vida en Filipinas y muestran a un soldado norteamericano pegándole un tiro en la cabeza a un niño que está robando unas mandarinas, y dicen, bueno, estamos controlando de que no haya más robos y que podamos vivir en armonía y en paz, y toda la gente saludándolos y llevándolos cenando. Tengo un así momentos que no tiene nada que ver con el resto de la película, pero muy buenos. Y bueno, después tiene mucha cuestión filipina, mucha cosa de la familia, el tema de la ocupación norteamericana es como una presencia que no está, pero se siente todo el tiempo, ¿no? Que bueno, durante el final de la película sí se hace presente, aunque medio metafóricamente, por eso digo, quizás no te va a gustar mucho. Pero la idea está muy buena. Y bueno, creo que todavía la siguen dando. Así que el que quiere puede ir. Bueno, bien. Aparte de eso, ¿hay alguna otra agenda? No me acuerdo, la verdad que no. Así que bueno. Bueno, sin más, igual Esteban no está en el chat, cosa que me llama la atención, así que bueno, nos podemos ir con un tema. Y bueno, y no sé si la semana que viene, pero muy prontamente haremos más de especiales de Rumania. Todavía no comentamos los hits de Rumania, que yo creo que vale la pena comentar, que seguramente muchos de nuestros oyentes hayan visto, ¿no? Como Bucarest 1208. Bucarest 1208, igual ya lo hablamos en un especial Bafisi. Perdón, sí. Ah, bueno, no importa, quizás lo podemos repetir. O bueno, esta de 4 meses, 3 días, 3 semanas y 2 días, o La noche del señor Lazarescu, y hay muchísimas más. El cine rumano es muy prolífico. Aparentemente sí, vos me habías dado un par de nombres, así que bueno. Bueno, los dejamos con un tema y nos reencontramos la semana que viene. Así es, nos vemos. Bueno, gracias a todos y será hasta la próxima. Contemplate.